Nacido. Pronto, di. Ve la flecha. ¿Fuiste tú? Pronto, responde. ¿Sí o no? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no sé nada, señor. No sabe nada, nada. No ha visto nada, nada. No dirá nada. No sabe nada, señor. Mataste al trovador. Vamos, habla, ¿verdad que sí? Yo no digo nada. No hablará, no hablará, no nos dirá nada. Oye, loco, dinos la verdad. ¿Tú lo mataste? Lo vas a pagar. ¿Quién lo ha matado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Señor, es un loco. ¿Qué puedes saber? Él no sabe tú no sabes, yo no sé, nadie sabe. Hay que averiguar cómo saber quién agredió al petirrojo. Hola, chicos. ¿Qué hay, Lola? ¿Quién eres tú? Hola, pues. Soy Lola Ren. Haz que se cumpla la ley. Vengo a vengar a mi amado. Le dieron el corazón con un dardo envenenado. Al terminar su canción, ah, ¿qué tal vos? Oh. Era un amante ideal, era tan joven, galán y sencillo. Uno de estos lo ha matado, pues qué bonito. Alguno ha de pagar. Hay un culpable, juez. No vacile. ¿Qué dice usted? ¡Véguenla! Mío. Oh, no.